¡Únete a la lucha! ¡Pueblo que escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo que escucha! ¡Únete a la lucha! Terrorista. Consuelo golpista, vos sos la terrorista. Consuelo golpista, vos sos la terrorista. Consuelo golpista, vos sos la terrorista. Consuelo golpista, vos sos la terrorista.